buenas tardes, bienvenidos Metalheads. Aquí estamos de nuevo un domingo más por la tarde, 7 de la tarde, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, desde Radio Ujo, para hacerte llegar, como todos los domingos por la tarde, música asturiana. Tenemos volante una hora de metal asturiano, contigo hasta las 8 de la tarde, aquí Larry Runner y Maitane Fernández. Aquí da comienzo Diario de un Metalhead. Ya va quedando menos para que Alberto Rionda y el nuevo vocalista de Avalanche, Alirio Neto, arranquen su gira en acústico. Será el próximo día 8 en la sala 16 toneladas de Valencia. Allí arrancará una gira a la que aún han de sumarse algunas fechas más, pero de momento Valencia, Madrid, Pinto, Sevilla, Derio, Valladolid, Pamplona y Vitoria son las ciudades que han de ver a los dos músicos en esa gira en acústico de grandes éxitos de Avalanche. Suena Vientos del Sur. Escapar mi vida, qué triste se va, triste termina. Intento olvidar tu gran herida, que siendo mortal es también mía. Siento llorar a escondidas, mi alma sin ti no es la misma. Atrás están los recuerdos, la brisa y el cielo, y el atardecer veo al sol y la luna con temor por tu vida y en tu honor de la mía. y de algo que va a ser a algo que ya fue. El pasado domingo estábamos en Avilés disfrutando en directo por fin de la presentación de Born in the 70s, el nuevo disco de Leather Boys. Vamos a echar la vista atrás, a 10 años atrás, cuando publicaban aquel Back in the Streets y con aquella canción titulada Heart of Stone, en la que colaboraba Ramón Lajer. Away from me, oh, you better las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio UJO. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en... Diario de un Metalhead en Radio UJO. Black Beans tiene nuevo bajista, se trata de Sixto Santamaría, ex Majestério, premio AMAS en el año 2013. Vamos a escuchar un tema de su álbum de 2019, The Time. Esto es I Don't Know What I'm Doing, Black Beans. Oculto es un dúo formado por Javier Cosmea, guitarrista de Catexia y bajista de 13 Blood Promises, y Hans Rivero, de Trono de Sangre, un proyecto que nace de la necesidad de estos músicos de hacer algo distinto, más claro, más directo. A fe que lo han conseguido. Mezclan, es un rollo un poco quizá extraño, muy original, donde mezclan rock and roll, punk, metal extremo, un poco de todo, pero suena bien. Vamos a escuchar el tema Summit, suena ya el tema Summit, y el álbum es Ascension, Oscuro Oculto, en Diario de un Metalhead. Oh. Rochu, pues ya sabes, al Otero, de cabeza. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Seguimos teniendo un cojonudo atasco aquí sobre el escritorio. Una de las bandas que tenemos pendiente de hablar con ellas es Oxide. Pues debutaron este pasado 2020 con Endless Road y hoy escuchamos su tema Hot Mess. Tú, yo y el fin del mundo, así se titula lo nuevo de 9 con 10. Escuchamos Bala Perdida. Próximo 9 de abril, estreno del segundo videoclip del último trabajo de Escuela de Odio. La canción es Diamantes y Miseria y el álbum es Y Nada Más Que La Verdad. nada más que la verdad, el nuevo álbum de Escuela de Odio, publicado por Potential Hardcore, mezclado y masterizado en OVNI Studios por Dani Sevillano y Pablo Martínez. ¡Seguimos! Hola, soy Beatriz Rico. Para todos los que estáis escuchando Diario de Metafiel, que no os vayáis, que paso lista. Larga vida al rock y a vosotros. Otros que esperemos no piensen que nos hemos olvidado de ellos son Mournival. Publicaron Puñales en la Espalda el pasado año 2020. Lo grabaron, mezclaron y masterizaron en Acme, en Avilés, entre marzo y octubre de ese año, del año 2020. Y intentaremos que se pasen por aquí también. Vamos poco a poco intentando sacar el atasco terrible que tenemos. Suena en el punto de partida, Mournival. Cansancio de rutinas o tal vez me he equivocado. Es más de lo que imaginas, el tiempo me hace más sabio. Recorro tus miedos, sé muy bien que te hace daño. En el punto de partida yo aún estoy anclado. No haré lo que tú quieras. Cumplen estos días 2 años de haber publicado la review del álbum debut de Drunken Buddha en diariometalhead.com. dos años desde que se clasificaron para aquella final de la Metal Battle que les llevó a Wacken. Siempre está bien echar un poco la vista al pasado cuando este fue agradable. Suena Coming Home, Live in Wacken, Drunken Buddha. Okay. I'm coming home. I'm coming back. Come. Come on, people, but come on. Now I hear you call. Sounding my anymore. Saludos amigos, soy Jorge Salán. Un saludo a toda la gente que escucháis Diario de un Metalhead. Nos vemos. Son una nueva formación asturiana, se llaman Self Aware, debutan con Entropy y el tema que vamos a escuchar es Demonized, que es el penúltimo corte de su álbum, de su CD debut. Por cierto, buscan batería, así que si algún batería está escuchándonos y está interesado en contactar con ellos, ya sabéis, buscad a Self Aware. Hace unos días nos enterábamos de la noticia vía redes sociales. Sarah Ember, violinista de Last Days of Eden, pasa a formar parte también de Debler. Precisamente dos miembros de esa banda de Debler, Rubén Kelsen y Alex García, colaboraron en el debut álbum de Arjón, En tiempo de héroes. Fue en el tema Soldado errante. Mira qué disculpa más chula para volver a escuchar a esta banda asturiana, Arjón. Soy Javi de Catexia y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Diario de un Metalhead. Hymns in Tenebris es la demostración de que en Asturias tenemos de todo, también black metal. En mayo de 2020 salió Born in Chaos Rising Hatred. Así suena el tema Feel the Wrath. We'll be right back. La hora de la despedida, nos vamos. Volvemos el próximo jueves a las 11 de la noche y el próximo domingo a las 7 de la tarde con Todo Metal Asturiano. Un saludo de parte de Larry Runner, que estaba aquí al micro, y de Maitane Fernández, que estaba aquí detrás a la sombra. Nos vamos con el recuerdo, como siempre. Nos vamos al año 2005. Ellos se llamaban Lacra y el tema que va a sonar es Pozu Fortuna. ¡Chao!